Bueno, esa canción la escribió José Luque, es un borracho. Él. Sí, ya para qué les cuento más, ¿verdad? Gracias.